La Alianza Nacional de Organizaciones de Trabajadores, integrada por los Comités Centrales de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-lista, la Federación General de los Sindicatos, la Unión de Trabajadores Agrícolas y la Unión de Mujeres Democráticas de Corea, emitió una declaración el día 17 y dijo como sigue. Últimamente, casi a diario, la renegada Park Geun-hye de Sur Corea comparece en varios encuentros, tales como el acto por el Día del Ejército Nacional y la reunión del Consejo de Estado, y cacarea de la política represiva, la hendidura del sistema y otras cosas por el estilo, como si hubiera acontecido algo en el interior del norte. Y vocifera del cambio del tipo de la deserción del norte del tipo para vida por el de emigración y la deserción de capa élite del norte, como si se dirigirían al sur en masas los desertores del norte. E incluso, describiendo el corrupto sur de Corea como terreno de la libertad, escupe sin titubeo los sofismas de que los acogerá abriéndoles todos los caminos para que puedan realizar el sueño y la felicidad. Agitados por Park Geun-hye, sus lacayos, incluido el Ministerio de Reunificación Títere y teóricos conservadores, hacen locuras para atribuir autenticidad a la tontería de ella, azuzando a escorias humanas que se habían huido hace mucho tiempo, luego de cometer crímenes en el norte, y cacareando del plan de construcción de la villa para los desertores del norte. Tales locuras de la pandilla de traidores, acantonada en las intrigas contra el norte, no tienen ningún valor e, indudablemente, son mentiras puras inventadas a partir de la extremada inferioridad estratégica en comparación con el norte de Corea, poseedor de armas nucleares, y la desesperación consecuente. Las burlan y condenan incluso distintos sectores de la sociedad surcoreana, por no hablar del sector político. Nuestro poderoso ejército revolucionario del Monte Paektu ya definió como enemigo más perverso de la nación a la pandilla de Park Geun-hye, que intenta eliminar atrevidamente la dirección de nuestra revolución, vociferando de la operación para realizarlo, y siempre persigue con su ocular de puntería la Casa Azul, madriguera de crímenes. Dado que Park Geun-hye, en agonía, descubrió de modo abierto su ambición por la reunificación mediante la absorción, nuestras masas trabajadoras declaramos con solemnidad el inicio de la sagrada contienda de todo el pueblo por derrocar el corrupto y reaccionario régimen de dominación de Sur Corea y cortar la vida de la renegada Park Geun-hye.